Hoy vamos a seguirle la pista al dinero, concretamente a esa parte de la nómina que se va a la seguridad social. Ajá. Basándonos en material de nivel universitario, vamos a desentrañar la maquinaria que hay detrás de las cotizaciones en España. No solo veremos qué porcentajes se pagan, sino por qué. Y cómo viaja esa información desde una empresa hasta la administración. Claro. La misión, al final, es entender el sistema que financia nuestro estado del bienestar. Es que es un viaje fascinante, de verdad. Porque no es solo un trámite, es un diálogo constante entre la empresa y la tesorería. Un diálogo, dices. Sí, sí. Y hoy analizaremos los documentos clave en esa conversación. La relación nominal de trabajadores, la RNT, y el recibo de liquidación de cotizaciones, el RLC. Entiendo. Y veremos cómo herramientas como Siltra han revolucionado este proceso, convirtiéndolo en algo mucho más interactivo. Y acabaremos con un fichero casi secreto para el gran público, el CRA, que revela hasta el último céntimo que se paga a un trabajador. De acuerdo, pues empecemos por el principio de todo, las aportaciones. Cuando uno mira una nómina ve varios descuentos. ¿Qué son exactamente y quién los paga? Esa es la primera gran clave. Las aportaciones son porcentajes que se aplican sobre el salario, pero la carga no se reparte por igual. Ah. El gran bloque son las contingencias comunes, que es el corazón del sistema. De aquí salen las pensiones, las bajas por enfermedad, maternidad, todo eso. Lo fundamental. Pues bien, aquí vemos la primera asimetría del modelo español. Del total, que es un 28,30%, la empresa asume un abrumador 23,60%. Un 23,60%, mientras que al trabajador se le descuenta un 4,70%. Espera, es una proporción de casi 5 a 1. Esto ya nos da una pista importante sobre por qué el coste laboral es un tema tan recurrente y sensible en España. Claro. La empresa paga mucho más de lo que el trabajador ve en su nómina. Exactamente. Y dentro de este bloque ha aparecido un concepto nuevo que genera muchas dudas. El mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI. El MEI, sí. Bueno, pues no es más que una pequeña cotización adicional. Una especie de hucha extra para asegurar las pensiones futuras, que se reparte de forma similar. Vale. Para 2025, la empresa pone un 0,67% y el trabajador un 0,13%. Ya. Y finalmente, este bloque se cierra con la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es un coste que asume íntegramente la empresa, porque se entiende que el riesgo laboral lo genera su actividad. Vale, ese es el gran pilar que sostiene pensiones y bajas, pero en la nómina vemos más conceptos. ¿Qué más se financia con ese dinero? El segundo gran grupo son los llamados conceptos de cotización conjunta, que incluyen tres cosas muy importantes. La primera es el desempleo. Ajá. Y aquí el sistema es muy inteligente, porque utiliza los porcentajes como una herramienta de política laboral. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo puede un porcentaje incentivar algo? Pues mira, si una empresa hace un contrato indefinido, la cotización por desempleo que paga es del 5,50%. 5,50. Pero si opta por un contrato temporal de duración determinada, ese coste salta al 6,70. ¡Ah! ¡Sube! No parece una diferencia enorme, pero es una penalización constante. Es la forma que tiene el sistema de decir, oye, prefiere la estabilidad, porque a la larga te saldrá más barato. Claro, es un desincentivo a la temporalidad. Una señal económica muy clara. Eso es. ¿Y los otros dos conceptos de este bloque? Uno es la formación profesional, un pequeño porcentaje para financiar cursos y capacitación, que se reparte entre empresa y empleado. Vale. Y por último está el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. Piensa en él como un seguro de impago colectivo. ¿Un seguro? Sí. Todas las empresas pagan una pequeña prima, del 0,20%, para que si una de ellas quiebra y no puede pagar salarios o indemnizaciones, pues haya un fondo común que responda por ella. Es una red de seguridad para el trabajador. Me queda un último punto que siempre es polémico, las horas extraordinarias. También tienen su propia forma de cotizar. Sí, y de nuevo el sistema distingue. Las horas extranormales, las que se hacen por picos de producción, cotizan a un tipo alto, un 28,30%. ¿Casi como el salario normal? Sí, casi igual. Pero si las horas extra son por fuerza mayor, imagina una inundación, un incendio, que obliga a trabajar más para salvar la empresa. Entiendo, la cotización se desploma a solo el 14%. La lógica es no penalizar a la empresa por una catástrofe que es imprevisible, ¿sabes? Entendido todo el mapa de porcentajes. Ahora viene la parte burocrática. ¿Cómo se comunica toda esta información a la administración? Has mencionado dos documentos, RNT y RLC. Suenan casi igual. Suena parecido, pero son como el día y la noche, aunque ambos son esenciales. A ver, ¿podemos usar una analogía? Venga. Piensa en cuando vas al supermercado. La relación nominal de trabajadores, la RNT, es el ticket de compra larguísimo, el que detalla cada producto con su precio individual. El desglose. Eso es. Es un fichero mensual con el detalle de cada trabajador, su base de cotización, los días que ha trabajado, si tiene alguna bonificación. Es la prueba de todo, o sea, la radiografía completa de la plantilla de ese mes a efectos de cotización. Exacto. Y como toda radiografía, tiene que ser precisa. Incluye desde los datos de la empresa hasta una huella digital que garantiza que el documento es auténtico. Ajá. Es el justificante de que la empresa está al día. Vale. Si la RNT es el ticket detallado, me pierdo un poco. ¿Por qué se necesita otro documento, el RLC? ¿No podría estar toda la información en uno solo? Esa es una pregunta muy lógica. La respuesta está en la función. Siguiendo con la analogía, sí. El recibo de liquidación de cotizaciones, el RLC, no es el ticket de la compra. Es el pequeño recibo que te da el datáfono cuando pagas con tarjeta. Ah, claro. No dice si has comprado leche o pan. Solo pone el importe total, 85 euros. Ya. El RLC es eso, el documento de pago. Agrupa todos los detalles de la RNT en grandes cifras. Total a pagar por contingencias, total por desempleo. Es el resumen financiero que culmina en la orden de pago. Necesitan las dos cosas, claro. La Seguridad Social necesita el detalle para auditar y verificar, y el total para cobrar. Una analogía perfecta. Ahora queda clarísimo. Y supongo que todo este intercambio de tickets y recibos ya no se hace en papel. Aquí es donde entran en juego las famosas plataformas Siltra y Red. Así es. Desde 2015, el papel desapareció y todo se canaliza a través de Siltra, el sistema de liquidación directa. Y esto supuso un cambio de paradigma total. Así. Una auténtica revolución en la forma de relacionarse con la administración. Un cambio de paradigma, dices. Ese suena importante. ¿Significa que ahora es la Seguridad Social la que nos dice cuánto tenemos que pagar, en lugar de nosotros a ellos? Has dado en el clavo. Exactamente eso. Antes, el sistema era declarativo. La empresa calculaba lo que debía, lo comunicaba y pagaba. Si había un error, se detectaba a posteriori, a menudo con recargos. Claro. Ahora el sistema es un diálogo de verificación. La empresa envía un fichero con sus datos de nóminas a través de Siltra. La tesorería, que ya tiene muchísima información nuestra, cruza esos datos, ajá, hace sus propios cálculos y te devuelve un borrador de la liquidación. O sea, es la administración la que te dice, según mis cálculos, esto es lo que debes. ¿Estás de acuerdo? Precisamente. La empresa revisa ese borrador. Si es correcto, lo confirma y se generan la RNT y el RLC definitivos para el pago. Si hay discrepancias... ¿Por ejemplo? Pues porque la tesorería tiene un dato erróneo sobre un contrato, por ejemplo, entonces se abre un proceso para corregirlo antes de pagar. El objetivo es minimizar los errores y las deudas futuras. Pero esto suena increíblemente burocrático. Para una pyme pequeña, este diálogo con la tesorería no se convierte en una pesadilla de correcciones y ficheros si hay un mínimo error. Bueno, al principio hubo una curva de aprendizaje, sin duda. Pero a largo plazo da más seguridad jurídica. Ya. Y para facilitar las cosas está el sistema Red, que es la plataforma general de comunicación, a través de la cual funciona Siltra. Y Red tiene funcionalidades muy prácticas. ¿Cómo cuáles? Pues una opción para recuperar los datos del mes anterior, que para empresas con plantillas estables ahorra un tiempo enorme. Simplemente confirmas los datos y nada ha cambiado y listo. Vale, tenemos un sistema de cálculo, dos documentos clave para detallar y pagar, y una plataforma digital para dialogar. Parecía que el círculo estaba cerrado, pero has mencionado un tercer elemento, el fichero CRA. ¿Qué necesidad había de añadir otra capa de información? El fichero de conceptos retribuidos abonados, o CRA, es la prueba de que la administración cada vez quiere saber más y con mayor detalle. Claro. No le basta con saber la base de cotización total de un trabajador, que es una cifra agregada. Quiere saber exactamente cómo se compone su salario. Quiere la receta completa, no solo el nombre del plato. Es la metáfora perfecta. El CRA obliga a las empresas a desglosar y comunicar mensualmente todos y cada uno de los conceptos que ha pagado a sus trabajadores. ¿Todo? ¿Todo? y usando unos códigos estandarizados por la tesorería. Por ejemplo, el código 0002 es para horas extraordinarias, el 0003 para las de fuerza mayor, y hay códigos muy específicos como el 0060. ¿Y ese para qué es? Para las vacaciones que se le pagan a un trabajador cuando se va de la empresa, pero que no ha disfrutado. ¿Esto es un nivel de detalle brutal? Le permite a la administración tener una base de datos salarial de todo el país. ¿Y todo el mundo está obligado a enviarlo? Casi todos los que tienen trabajadores a su cargo. Hay excepciones muy concretas, como los empleadores del sistema del hogar o los autónomos, pero para el tejido empresarial general es obligatorio. Entiendo. Se envía también por Siltra o Red, y el sistema te devuelve un justificante con un código electrónico de autenticidad, el CEA, la prueba irrefutable de que has cumplido. Está claro que en todo este proceso los plazos deben ser sagrados. ¿Cómo funciona el calendario y qué pasa si una empresa se despista? Aquí el sistema es inflexible. La regla general es que las cuotas de un mes, por ejemplo abril, se pagan durante el mes siguiente, o sea, en mayo. Vale. Pero el día exacto depende de cómo decidas pagar, algo que se gestiona en el sistema Red. Ah, o sea que la forma de pago condiciona el calendario. Totalmente. Si eliges la domiciliación bancaria, que es lo más cómodo, tienes que dar la orden de confirmación de la liquidación antes del día 20 del mes de pago. ¿Antes del 20? Sí. Si prefieres hacer tú el pago de forma electrónica, tienes un poco más de margen. Puedes presentar la liquidación hasta el penúltimo día natural del mes. ¿Y la fecha tope para que el dinero esté efectivamente en las arcas de la Seguridad Social cuál es? El último día hábil del mes. Y aquí hay una trampa clásica en la que caen muchas empresas. A ver. Si el último día del mes es un domingo, la lógica te diría que el plazo se pasa al lunes, ¿no? Pues sí. Pues no. En este caso, se adelanta al día hábil anterior, es decir, al viernes. No cumplirlo no es una opción. ¿Y si a pesar de todo te retrasas? ¿Cuáles son las consecuencias de ese despiste? El sistema no perdona. El recargo es automático. Si pagas dentro del primer mes siguiente al vencimiento, ya tienes un recargo del 10% sobre la deuda. ¿Un 10%? Un coste financiero muy alto por un simple error de calendario. En resumen, hemos viajado desde un simple porcentaje en una nómina hasta un ecosistema digital muy sofisticado. Un sistema basado en un diálogo constante con documentos como la RNT, el RLC, el CRA y todo gestionado a través de plataformas como Siltra. Sí. Diseñado para que la financiación de la seguridad social sea precisa y segura. Esa es la idea central. El modelo de liquidación directa ha pasado de un sistema de confianza y posterior inspección a uno de verificación previa. Claro. Busca la colaboración entre empresa y administración para que los datos sean correctos desde el principio, evitando deudas y problemas a futuro. Es un sistema que, bueno, exige más a las empresas, pero también les da más certidumbre. Y esto nos deja con una reflexión final. Has mencionado cómo la tesorería estandariza conceptos con códigos, como el 0060 para las vacaciones no disfrutadas. En un mundo laboral que cambia a toda velocidad, con nuevas formas de compensación, como bonos, opciones sobre acciones, pagos en especie digitales, ajá, ¿cómo de ágil será este sistema para adaptarse? ¿Asistiremos a una explosión de nuevos códigos para intentar catalogar una realidad cada vez más compleja? ¿Y qué desafío supondrá eso tanto para las empresas como para la propia administración a la hora de mantenerse al día?